Ya llevo 29 años en esto de las conferencias. El año que viene va a ser 30 años. Llevamos en esto de las conferencias. Hace 29 años atrás, cuando empecé en muchos lugares, nos dimos cuenta que las mentalidades eran tan diferentes. Tuvimos que empezar a trabajar, a cambiar esas mentes, porque habían sido programadas erróneamente, como te prediqué anoche. Una de las cosas que más me encontré en el mundo hispano es, pastor, es que yo soy muy pobre para dar. Es que yo soy muy pobre para dar. Y yo traté de cambiar las mentes, y gloria a Dios, la hemos cambiado en muchos lugares. Y yo dije, no, eres pobre porque no das. Eres pobre porque no das. Y ahí está tu problema. Y empezamos a cambiar esas mentes. Y cambiar esa mentalidad completamente. México es el que más años llevamos trabajando en él. Y México al principio era todo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué hay para mí? ¿Qué me vas a dar? Ahora México, bueno, Alejandro Córdoba ha edificado un inmenso edificio, un auditorio que asienta más de 3,000, hecho por mexicanos en México, sin ayuda de afuera, de ninguna parte. Otro edificio de 1,000, Salón de Escuela Dominical, tremendas propiedades, tremendo edificio por mexicanos, hecho por ellos. Mantienen misioneros, mandan dinero para misioneros. Una iglesita que tenía 80 y era muy pobre. Cambiaron su mentalidad y empezó aquello a transformarse. Porque ves, hermano, tenemos que darnos cuenta, ¿es Dios Dios o no es Dios? Amén. ¿Cumple Dios con su palabra o no cumple? Y aquí es donde tenemos que nosotros ver principios bíblicos. Y vivir por principios bíblicos toma fe. Porque ve, el mundo te dice, la forma de subir es trépate arriba a todo el mundo. Esa es la forma que tú subes. El cristianismo te dice, la forma que tú subes es baja. Baja. Sirve a los demás. El mundo te dice, la forma de tener es quítala a todo el que puedas. Dios te dice, la forma de tener es dar todo lo que puedas. Entonces son contrarios. Y a veces somos cristianos porque somos hijos de Dios por salvación, pero mundanos en nuestra forma de vivir. Y mundano no quiero decir mundano que soy a drogadicto, mujeriego, borracho. No, no, mundano es que vivo por los valores de este mundo. Vivo de acuerdo a las filosofías de este mundo. Vivo de acuerdo a los principios de este mundo. Eso es lo que es mundano. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y vivimos mucho por eso. Y no tenemos principios bíblicos. Empezamos a enseñar mucho estos principios y hemos visto transformaciones inmensas. La iglesia donde estaba, en los Estados Unidos, yo sé que es más dinero, mucho más dinero que aquí, por los gastos son mucho más gastos. Tú no puedes rentar un apartamento por menos $1,000, $1,500. Tengo algunos pagando hasta $2,000 al mes por rentar un lugarcito. Y los costos, eso, es una cosa que sí, el salario es mucho más alto, pero el costo mucho más alto. Allá en invierno, o los super inviernos, estos fuertes, no es nada que te gastes $300, $400, $500 de gas para calentar tu casa. No es un lujo. Aire acondicionado es un lujo si quieres tenerlo bien, si no, no, pero ¿cómo tú vas a tener así cuando las temperaturas están a 20 bajo cero? Tú tienes que tener calefacción. Tú tienes que calentar tu casa. Pero la iglesia recibía un total de no llegaba ni a $1,000 a la semana. Cambiando la mentalidad de la gente, la iglesia ha crecido, cosas han pasado. Ahora la iglesia está recibiendo de 10 a 15 mil dólares a la semana. Cosas han cambiado completamente. Gente que, y yo no entiendo, gente que ahora dice, pastor, yo no entiendo, yo manejaba un cacharrito viejo, ahora he dado, estoy dando para fuego evangelismo, estoy dando para misiones, estoy dando mis diezmos, estoy dando esto, tengo mejor carro y hasta estoy comprando una casa. ¿Cómo lo explicas? Porque ve, muchos están poniendo en sacos rotos, nos dice la Biblia. Y tú pones el dinero en saco roto y chop, se va. Y tú, no sé, se me va, no alcanza. Y al que no honra a Dios correctamente, el dinero nunca le alcanza. Porque Dios se va a garantizar de eso. Que el dinero no te alcanza. Porque no lo estás honrando a Él. So, esto es un principio bíblico que yo quiero que tú aprendas. Y yo no quiero que tú automáticamente digas, no, eso no es para mí, no. Ya estás bloqueándote. Oye, medita, estúdialo y entonces puedes ver. En 2 Corintios capítulo 8, el Señor nos dice en 2 de Pedro, creced en gracia, ¿correcto? Somos salvos por gracia. A Pablo le dijo, bástate mi gracia. Dios quiere que aprenda a crecer en gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Versículo 9 nos lo dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Qué es gracia? Él siendo pobre, él siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros siendo pobres fuéramos ricos en Él. Gracia, óigame bien, es buscar el bienestar ajeno al costo del bienestar nuestro. Gracia es buscar el bienestar ajeno al costo del bienestar nuestro. So, para crecer en gracia, yo tengo que ver cómo ayudar a otros, aun cuando yo tengo necesidad. Hermano Tommy Ashcraft, le hacía falta un techo nuevo en su iglesia que estaban construyendo. Y me dijo, pastor, yo dije, ¿cuánto te hace falta? Y me dijo, $5,000. Nosotros teníamos el techo que estaban cayendo goteras por todas partes en el nuestro. La gente estaba con vasijas alrededor del auditorio, del templo, como quieras llamarlo. Me costaba $5,000 arreglarlo. Yo le dije a la iglesia, iglesia, vamos a recoger $5,000 para el techo. Los hermanos, bueno, ya, yeah, no hace falta, pero no para nuestro techo. Para el techo del hermano Tommy Ashcraft. Pastor, usted no ve que nosotros tenemos necesidad. Ya, yo lo veo. Pero yo quiero enseñarte a ti como individuo y como iglesia, tenemos que aprender a crecer en gracia. Y gracias a buscar el bienestar de otro al costo del nuestro. Y dije, vamos a mandarle. Pero pastor, vamos a hacerlo, hermano. ¿Qué trabajo nos costó recoger los $5,000? Al fin recogemos los $5,000 y se lo mandamos al hermano Tommy Ashcraft. Fabricaron su techo, todo. Nosotros con las goteras. La gente mirándome como, este pastor nuestro está loco. Unos domingos después, un hombre salvo. El hombre me dice, pastor, su iglesia aquí está goteando, ¿qué está pasando? No, hermano, es que tenemos esto. Dice, yo tengo una compañía de arreglar techos. Dice, ¿me permite arreglarle el techo? Bueno, si me tuerces el brazo, yo creo que te dejo. No, arregló el techo. Yo le dije, hermanos, óigame bien. Sacamos doble con los 5,000. Arreglamos nuestro techo y fabricamos otro techo. Si hubiéramos arreglado el nuestro con los 5,000, a lo mejor se hubiera hasta caído el techo. Pero como Dios vio que por gracia hicimos aquello, Él nos bendijo a nosotros. Y nos mandó un hombre que trabajara en eso, que tuviera una compañía de eso para poderlo arreglar. Y ponerle todo un chapapote especial y un montón de cosas para que no goteara más. Y más nunca goteó. Si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos aprendido esa lección. ¿Están o no están conmigo? Amén. Vamos adelante, por favor. Mira el versículo 1. Aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios a las iglesias en Macedonia. Acuérdense eso, la iglesia en Macedonia. Que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo. Now, fíjense esto, estaban en tribulación, pero estaban gozosos. ¿Y su qué? Profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Esta iglesia estaba en prueba, estaba gozosa, aunque estaban en profunda pobreza, pero eran generosos. Esta es la iglesia que le había mandado dinero a Pablo. Esta es la iglesia que Pablo escribe de ellos en Filipenses 4. Y nosotros usamos el versículo 19, pero no sabemos a quién se refiere. Porque a veces sacamos la Biblia un versículo, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Pero ¿a quién se lo dijo? Miren conmigo a Filipenses. No pierdas tu lugar ahí en 2 de Corintios porque vamos a regresar. Pero Filipenses 4. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿se acuerdan la iglesia de Macedonia? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia que estaba en tribulación, prueba y gran pobreza, estaba mandando ofrendas misioneras a Pablo. Y dice aquí, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está diciendo, yo sé con el sacrificio que lo dieron. Pero mira lo que le contesta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo fue escrito a esa iglesia en Macedonia que era extremadamente pobre, pero había dado. Pero había dado. Ahora, las iglesias no dan. Los miembros de la iglesia somos los que damos. Que somos la iglesia. Pero la iglesia no tiene si nosotros no damos. Amén. 2 Corintios 8, por favor, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Han dado más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia está rogando, Pablo, por favor, déjanos mandarte un dinero. Déjanos, darnos este privilegio. No estaban diciendo, es que somos muy pobres, nosotros no podemos. No, darnos este privilegio. Y una iglesia extremadamente pobre. Yo creo que a veces nosotros ni conocemos pobreza. Algunos han visto algo de pobreza. Pero esta iglesia es extremadamente pobre y estaban pidiendo por el privilegio de poder dar. ¿Alguien me está oyendo? Amén. ¿Por qué tenían ese espíritu? Versículo 5. Acuérdense, estaban gozosos, era un privilegio, era una molestia. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Primeramente se dieron al Señor. Wow, ahí está el secreto. Ellos habían dado a Dios y cuando se dieron a Dios le dijeron, Señor, soy todo tuyo. Mi vida, mi billetera, mi dinero, mi todo. Me están oyendo, hermano. No me cambies de canal. No me cambies de canal. Te hace falta lo que te estoy hablando. Esa es la forma de crecer en gracia. Es cuando aprendo a dar para la obra de Dios aún más allá. Esa es la forma que aprendo a sembrar y cosechar. Mira conmigo el capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú vas a cosechar de acuerdo a cómo sembraste. Ya veo los campos de maíz, ¿me llaman maíz? Y esos inmensos campos de maíz que son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas, hasta todo puedes ver ahí, lugares llanos. Y veo cómo vienen con el grano y siembran, y siembran, y siembran, y siembran. Y puede ser que se siembre un camión de grano. Y tú dices, wow. Pero después los veo, vienen con esas maquinarias que son como aquí de la sombrita a la pared, que recogen un montón de hileras a la vez. Y están recogiendo después, y la maquinaria recoge las mazorcas, quita el grano y echa el grano en el camión. Y veo cómo están llenando, ahí están los camiones en línea. Y la maquinaria está, llena un camión, se va ese camión, viene otro camión, y sigue andando la maquinaria esa por todos esos campos, llenando camiones, llenando camiones, llenando camiones, llenando camiones, llenando camiones. Y sí tomó bastante en sembrarlo, pero ¿cuánto no se cosechó? De cada granito, ¿cuántas mazorcas no habrán salido? Y nosotros queremos cosechar sin sembrar. Y el cosechar viene como tú siembres. ¿Alguien me está oyendo? Tú siembras, tú cosechas. Tú eres generoso con Dios y con otros, Dios va a tener a otros que sean contigo. Amén. Alguien me dijo a mí, pastor, wow, $9,000 para su cirugía que hacía falta, que el seguro no cubría ni nada. Y gente a través de la nación recogieron el dinero y se lo enviaron. ¿Qué bendecido usted? Y dije, tú no sabes cuánta gente yo le he dado para cirugías. Amén. Tú no sabes, años atrás, el hermano David Cortés le hacía falta cirugía para su hija y no tenía dinero. Y en aquel tiempo costaba $500. 20 y pico de años atrás. Y él me dio para el pasaje mío que había costado unos $500. Me dijo, pastor, gracias por venir conmigo. Gracias, mira, aquí está su cheque para cubrir sus gastos. Me dio el cheque de $500. Creo que era 400 el pasaje y 100 de ofrenda de amor, algo así que me había dado. Y aquí está su cheque, $500. Y yo le dije, hermano David, este cheque es mío ahora, es mi dinero. Sí, pastor, es suyo. Para cubrirle gastos. ¿Puedo hacer con él lo que yo quiera? Pastor, eso no es asunto mío. Ok, gracias. Cogí, miré el cheque, se lo firmé y le dije, úsalo para la cirugía de tu hija. ¿Y qué de su pasaje? ¿Y qué de eso? Yo me lo arreglo como sea. Úsalo para la cirugía de tu hija. Pero pastor, no. Dije, usted me dijo que era mi dinero. Usted me dijo que yo podía hacer con él lo que me daba la gana. So, ahora, úsalo para la cirugía de su hija. Pastor se echó a llorar. Pastor, pero úsalo para la cirugía de tu hija. Dios me va a ayudar. Y yo no estaba flotando en dinero. Y aquel tiempo estaba ganando poco. Y ahí estuvo pagándolo por meses ese dinero. Pero después, $9,000 me vienen a mí. Y la gente dice, ¡ay, qué dichoso! ¿Dichoso? ¿O sembraste? Nosotros queremos cosechar sin sembrar. Y en la obra de Dios, en la iglesia, a otros. Y a la Biblia dice, el que le da al pobre a Jehová le presta. El que le da al pobre, a Jehová le presta. ¿Me están oyendo, hermano? El diablo no quiere que oigas esto. Él va a traer distracciones. Porque él sabe que le estamos dando el clavo en la cabeza. ¿Okay? Hermano, que vengan por la otra puerta, si es ahí. Ábrala aquí. Con la basura. Casualidad, bro. Y la basura vienen bailando así. Cirugía de las cuerdas vocales, no estoy dispuesto a estar hablando tanto y tan fuerte, y ya es la segunda vez que hablo aquí afuera sin micrófono y lo estoy sintiendo un poquitico eso. Vamos a esperar unos 5 minutos para no compartir con ellos. Bueno, analícelo, esto es Dios. Hay quienes reparten y les ha añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es que yo soy muy pobre. A lo mejor es que yo soy muy tacaño. Y ahí está el problema. Tenemos que aprender a lo poquito que Dios me dé, compartirlo. ¿Se acuerdan la viudita? Dio todo el sustento que tenía, todo, una viuda en aquel día. Que no tenía ayuda de nadie. Y todo lo que tenía lo dio y Cristo se fijó, se dio cuenta. ¿Tú crees que Cristo le iba a dejar morirse de hambre? Lo dudo. Lo dudo. Tenemos que empezar a tener fe en Dios y sus principios. Amén. Y de veras creerlos. Y vivir por ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Lucas 6:38. Versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Es esto, hermanos. ¿Ok? El Señor está diciendo aquí es esto. Voy a poner un poquitico más por acá. El Señor está diciendo es esto. Ofrenda. Ay, a ver que el más pequeño que tengo aquí. Ay, el más pequeñito. Señor, tengo necesidad. Ángeles, que es lo más pequeño que podemos darle. Amén. Señor, cómo no, Señor, tú te lo mereces todo. Lo que sea, por ti. Señor, tengo necesidad, dale lo que necesite. Amén. Señor está diciendo, con la misma medida que tú das, se te dará. Tú eres tacaño conmigo, yo soy tacaño contigo. Tú eres generoso conmigo, yo soy generoso contigo. La gente se maravilla porque yo doy como el 30% de lo que gano. Y no gano tanto. Sin embargo, Dios ha suplido por nosotros, para decir más. Alguien me acaba de regalar un camioncito de lo más bueno, de tracción de 4 ruedas, para la nieve es ideal, me lo acaban de regalar, me lo acaban de dar. La gente me dice, pastor, es que usted es muy dichoso. ¿De veras? ¿De veras? ¿Dichoso o bendecido? Y yo me he fijado que Dios es bueno con uno. Y cuando yo soy generoso con él, él es generoso conmigo. Todos los años de casado, Marta y yo no hemos dejado de dar a diezmos, misiones y ofrendas. Y Dios nos ha bendecido. Nos ha dado una buena casita, nos ha dado dos vehículos, ha suplido por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú lo honras a Él, Él va a honrarte a ti, Él va a cuidar de ti. Él lo ha dicho, pruébame. Pruébame a ver si no lo hago. Pero tenemos que creer su principio. Ve, mi darle a Dios te muestra mi fe. Está agradable el olorcito, ¿verdad que sí? Bien agradable. Mi darle a Él demuestra mi fe. Mi darle a Él demuestra mi amor. Mi darle a Él demuestra también que yo soy obediente a Él. Mi obediencia. Sol no darle demuestra incredulidad. No le amo. Soy desobediente. Y cuarta cosa, mi darle a Él demuestra mi gratitud. De lo mucho que tú me has dado, yo te doy. Años atrás estábamos pasando, Marta y yo, una súper dura. Súper dura. Y yo creo en las primicias. Te voy a hablar de eso un momentito. Yo no doy si me alcanza. Yo doy y después veo cómo me alcanza para el resto. Es como yo lo hago y siempre lo he hecho. Yo doy y después si me alcanza, compramos comida. Si me alcanza, compramos ropa. Si me alcanza, hacemos lo demás. Pero yo doy primero al diezmo y misiones. Y después, si me alcanza, hago el resto. La mayor parte de la gente hacen todo lo demás y si le alcanza, le dan a Dios. No me tome mal, hermano, pero Dios no es ni perro ni puerco para que le demos las obras. Él quiere las primicias. Que yo lo honre a Él con las primicias. Primicia quiere decir los primeros 10%. La primera cosa que doy es eso. Marta y yo estábamos en el instituto. Yo estaba estudiando. Estábamos recién casaditos. Estaba pagando mi escuela para ir a ser estudiante. Estaba ahí con todos los gastos. Y en serio, estábamos súper, súper apretados. La nevera estaba casi vacía completamente. No teníamos apenas comida. Y si daba los diezmos y las cuentas esenciales que tenía que pagar, la luz, el gas, etc., me quedaba creo que con unos 10, 15 dólares para compra. En los Estados Unidos eso no es nada, todo es tan caro. Todo lo que podía comprar es si acaso unos frijolitos, un arrocito y arroz y frijoles pelados. Ni cebolla por los frijoles. Nada más que eso, y eso era todo lo que iba a vivir. Y yo soy carnívoro. Ustedes eran vegetarianos, pero yo soy carnívoro. A mí me gusta la carne. Cristo le dijo a Pedro, mata y come. Okay. Yo soy carnívoro. Y a mí me gusta la carne. Y yo dije a Marta, ¿qué va? Ni soñar en carne, ni pollo, ni nada. No tenemos para eso. Pero yo honramos al Señor con nuestro diezmo. Y pagamos nuestro diezmo, nuestras misiones y como alcance. Llegamos a la casa. Después de todo y de haber hecho nuestras poquitas compritas, un saquito de arroz, unos saquitos de, una bolsita de frijoles, y eso era todo. Frijol con agua y sal y arrocito, y ahí vamos, es comida barata y rinde. Por lo menos te mantiene vivo. Pero cuando llegamos a la casa, hay una caja inmensa en la puerta con una nota. Y la nota decía, de la familia Van Dyke, unos vecinos. Elmer y Marta, mi padre son ganaderos, como ustedes saben. Y acaba de matar un ganado. Y nos dio tanta carne que esta carne no nos cabe en el congelador. Y pensamos que a lo mejor ustedes pudieran usarla. Pudiéramos. Agarramos la caja entera de bistec, de carnes molidas, de montones de carnes. A una caja, la llevamos y le dije a Marta, dame acá uno de estos. Marta me dijo, déjame cocinártelo. ¿Qué va? Lo chupo ahí congelado, no tiene que ver. Pero ahí llenamos el congelador, que apenas cabía en el congelador. Tuvimos que sacar el poquitico de hielo que teníamos y meterlo todo relleno de carne. Y ahí comimos arroz, frijoles y bistec. Y carne de esto y carne de la otra y carne todos los días. Porque mi Dios suplió. Amén. Mi Dios suplió, pero tuve que hacerlo por fe. Y decirle, Señor, estoy dispuesto a comer arroz y frijoles y eso es todo, pero no te voy a tomar tu diezmo. ¿Ok? Miren conmigo ahora a Proverbios, por favor. Bueno, vamos a ir a Malaquías primero. Malaquías 3. Y después vamos a ir a Proverbios. Versículo 10, un versículo... Bueno, vamos a empezar con el versículo 7. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él había dicho a la nación, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice, tráeme los diezmos a mi casa y pruébame a ver si no bendeciré y derramaré bendiciones del cielo. Pero déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos conocen la historia de Acán en la Biblia? ¿La conoces? De Josué y Acán. Que Jericó él tomó. Y Dios lo tuvieron que lo matara. Y maldición vino sobre él y su familia. ¿Por qué lo mataron? Porque él tomó el diezmo. Dios dijo, esa primera ciudad es mía. Es primicia. Es para mi casa. Nadie tome de ella. El resto serán suyas, pero esa primera es mía. Ese es el diezmo. Y Acán tomó de lo que era de Dios. Y Dios lo mató. Maldición vino. A mí no me gusta que me roben. Tú no me robes y después me vengas a pedir dinero prestado. Tú no me robes y me pidas ayuda. Tú me pidas ayuda, yo soy generoso contigo, pero yo te veo a ti entrando en el cuarto y robándome mi billetera de dinero. Olvídate, después no me pidas ni un centavo porque no te va a dar nada aunque te mueras de hambre. Porque me robaste. ¿Cómo tú esperas que le podemos robar a Dios y después pedirle ayuda? A Dios le molesta. Dije, eso es mío. Yo te doy el resto, pero eso es mío. Y nosotros, no, es mío. La primera cosa que tú tienes mal concepto es que el dinero es tuyo. El dinero no es tuyo. O sea, tú no tienes dinero. El dinero es de Dios que te lo da. Él te da la vida, Él te da la habilidad de trabajar, Él te da la habilidad de adquirirlo, Él te da el dinero, es todo de Él. Y Él te dice, quédate con el 90%, pero esas primicias son mías. Y tú le coges todo, como si fuera tuyo. No es tuyo. Lee 1 Crónicas 29, David lo dijo, de lo recibido de tus manos te damos. Porque lo que te doy, eso es lo que tú me has dado. No es que yo te doy de mi fruto, de mí. No, lo que tú me has dado, yo te doy. Y te doy a ti de lo que tú me has dado. ¿Me explico o no me explico? Amén. Sí, míralo conmigo un momentito. Primera de Crónicas 29. Y ese debes de leer el capítulo entero después de meditar en él. Oh, ofrenda voluntaria, que trajeron inmensas ofrendas, versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Primera de Crónicas, miren conmigo, 29, 12. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mira lo que nos dice aquí. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y ahí puedes seguir leyendo el capítulo. Todo esto es todo lo que Dios nos ha dado, le damos a Él. So, es de Él de todas maneras. So, ¿qué tiene de grande? Vayamos ahora, por favor, a Proverbios, capítulo 3. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Se acuerda la viudita dándole al siervo de Dios unos panecitos? Y era todo lo que tenía. Qué horrible suena del varón de Dios decirle, dame de comer. Pero eso es todo lo que tengo. Dame de comer. Glotón este pastor. Man, toda la comidita que tengo me la está pidiendo. Es lo que le estaba tratando de enseñar a ella. Dios va a cuidar de ti. Amén. Y déjame decirle esto. Tú cuidas de tu pastor, Dios va a cuidar de ti. Amén. Tú cuidas del siervo de Dios, Dios va a cuidar de ti. Ese es un aspecto en los Estados Unidos que las iglesias sobrepasan al mundo hispano. Y ya muchos del mundo hispano están aprendiendo. Pero la iglesia en el mundo hispano, al pastor lo tratan como un profesional y lo cuidan. Y cuidan de él. Y le dan un salario 2 o 3 veces el salario mínimo. Se le dice al pastor, lo vamos a cuidar bien. Y la iglesia que hace eso, yo me he fijado, Dios bendice esa iglesia. Y hasta bendice a esa gente. Cuando esa viudita cuidó del varón de Dios y le dio, a ella nunca le faltó. Tú cuidas del varón de Dios, Dios te va a bendecir a ti. Dios se va a proveer por ti. ¿Okay? Yo la iglesia ahora mismo me querían dar un aumento. Ahora en enero se hace el presupuesto del año. Pastor, queremos dar un aumento. Pastor, queremos esto. Yo no, hermano, no, ya me están haciendo demasiado. Ya no más. Tuve que pararlo. Porque quieren darme más y más y más. Ya, hermanos, ya. Pero muchos pastores, pobrecitos, están muriendo de hambre. Yo como miembro quería que mi pastor se concentrara en la obra y no, no tengo para comer. No tengo para esto. No tengo para lo otro. No, pastor, nosotros cuidamos de usted. Usted cuide de la obra. Usted cuide de la obra. Y tiene un pastor que es trabajador y que le mete mano, cuida de él. Y Dios cuidará a ti. Por las primicias son de Dios. Yo doy el primer, honralo con eso y dice Dios, yo te voy a bendecir. Hermano, ¿de veras que creemos a Dios? A estos principios, podía seguir y seguir y seguir aquí por horas. Está todo a través de la Biblia. Y no fuimos ni a Mateo 6. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. ¿Sabe por qué Dios quiere que tú des tus primicias? Él no quiere tu sucio dinero. Él quiere tu corazón. Y Él sabe que si tú dices, Señor, tú eres primero, aquí está. Aunque me muera de hambre, pero aquí está. Él va a decir, wow. Yo tengo ese corazón. Yo tengo ese corazón. El dinero revela mucho de nosotros. Mucho de nosotros. Yo te puedo ver la espiritualidad de una iglesia, para cuánto entras, de acuerdo a la gente y todo. Y yo sé que diferentes lugares, diferentes niveles. Pero yo puedo ver. Porque donde hay gente espiritual de veras que caminen con Dios y amen a Dios y estén con Dios, hay buenas ofrendas. Gente dadivosa. gente generosa. Tú mira la iglesia en Filipos, tremenda iglesia, pero daba más allá de sus fuerzas. Una iglesia súper espiritual. No se habla nada de malo de ellos. Él estaba hablando de Corinto, que era una iglesia carnal. Aprendan de ellos. Aprendan de ellos. Lo que estaba diciendo. Ustedes están en mejores condiciones económicas y mira que ellos están pobres y mira cómo van. Lo que estaba diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. So, aprendamos, hermanos, a ser generosos y dar. Y tú vas a ver un día de esto y tú vas a decir, pastor, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Uno de nuestros hombres me dijo a mí el otro día, me dijo, pastor, arriba mis diezmos, arriba de misiones, arriba fue evangelismo, para la construcción, prometí $20 a la semana. Y dijimos, ay, ay, ay, esto va a estar duro. Ya estamos dando misiones, fue evangelismo, estamos dando para ahora $20 diezmos, y ahora estamos dando arriba de esas ofrendas, arriba de eso estamos dando $20 por construcción. Así yo no sé, lo vamos a hacer por fe. Me vino el testimonio el otro día. Dice, pastor, no vas a creerlo. ¿De qué? Dice, me aumentaron $50 a la semana en el trabajo. Dice, un aumento inmenso que me han dado. No puedo creerlo. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Dice, soy el único que recibí aumento. Yo no sé por qué el jefe, a mí. Yo sé por qué, hermano. Dios. Hasta el corazón del rey está en las manos de Dios. ¿Ok? Padre Santo, gracias por estos hombres. Ayúdanos a no ser solo oidores, pero hacedores. Ayúdanos, Señor, a nuestro nivel, de acuerdo a nuestra entrada. Tú no pides que todos demos igual, pero el diezmo es no una cantidad igual, pero un sacrificio igual. Las ofrendas, misiones, no cantidades iguales, pero sacrificios iguales. So, ayúdanos, Señor, a darte a ti lo que a ti te pertenece. Con la cabeza baja y ojos cerrados, ¿cuánto dirían, pastor? Dios me habló a mí. Y Dios me ha hablado a mí en esto. Y gracias. Yo tengo que orar y pedirle a Dios que me ayude a arreglar esto en mi vida. Nadie, por favor, nadie mirando. ¿Quién diría, pastor, ore por mí? A ver esa mano sincera, a verla. Oh mi, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, mi Dios, por estos hombres. Gracias por ellos. Bendícelos, úsalos, ayúdalos. En el nombre de Cristo. Amén.